Bueno, aquí estamos con Por la Gloria, un espectáculo de Ricardo Alac, que bueno, estamos haciendo acá en el Jean, por suerte todos los domingos a las 20:30. Y bueno, es una especie de sainete actual, un espectáculo que se propone un ritmo determinado, un uso de la actuación, digámosle, desde lo físico, pero también con la verbalización del texto, o sea, que se complementan las dos. Yo creo en un teatro más bien total, ¿no? Donde se pueda hacer grandes despliegues y después también se puedan haber esos monólogos más intimistas, o sea, un teatro que posibilite todas las posibilidades expresivas y sobre todo que, bueno, que seamos un poco recurrentes con nuestra historia, ¿no? Con la historia del Río de la Plata, porque la Argentina es muy rica en eso. Bueno, este es un espectáculo totalmente nacional en el buen sentido, que trata de hablar de nosotros, que es una especie de grotesco, tiene por ahí ese un familiar lejano, podría ser Esperando la Carroza, tiene como esa cosa con toques más absurdos, como si fuera un film de Alex de la Iglesia. Bueno, es un poquito eso, la gente la pasa muy bien, es muy ping-pong, entonces se ve sorprendida por distintos lugares que le aparecen las escenas donde no los esperan. Y una de las cosas también de los condimentos grandes que tenemos es que se hace en el teatro ya, en la sala grande, de 1000 localidades, pero vamos todos al escenario. Público y actores en el escenario, entran solamente 60 personas, porque más lugar ya no hay arriba para que se vea. Tenemos toda esta dimensión enorme, como ves vos, del teatro, que lo usamos en pleno, y bueno, estamos muy contentos y esperamos que la gente concurra, ¿no?